Esto es Interés Deportivo. La emoción del softball se vive al máximo y la sigues por la multiplataforma de Interés Deportivo. Este sábado 13 de julio en el Estadio Gisela La Nena Alvarado se definirá en un juego de infarto por el pase a semifinales de la categoría B. Granja La Danta versus Yankarina. Con la serie igualada a uno y sin retorno, solo uno podrá estar en la siguiente fase de la Copa 50 Aniversario de la Liga Popular de Softball, Araure. Encuentro programado para las 8 de la noche. Encuentra la información deportiva en nuestras historias de WhatsApp 0412-502-2723. Interés Deportivo.